Continuidad, continuidad o cambio, cambio justo. Esas fueron las premisas de las campañas que hoy culminan con la elección del nuevo presidente, por el cual, por supuesto, también oramos en esta Santa Misa. Pero hubo y hay un cambio eterno que transformó la humanidad. Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que decidió encarnarse por amor. Fue el mismo quien, revistiéndose nuestra humanidad y asumiendo nuestra carne, nos devolvió nuestra dignidad. Con su encarnación ya nada fue igual, todo cambió. Pasamos de ser condenados a salvados, de extraviados a encontrados, de desesperados a esperanzados, de muertos a vivos, de derrotados a victoriosos. Esa es nuestra situación actual. Él es aquel que con su muerte y resurrección nos dio la victoria definitiva. Jesús es el gran vencedor y por eso hoy lo celebramos como Rey, con todos los honores. Reina revestido de majestad, dice un canto. Ni la muerte ni la cruz han triunfado sobre él. Y si bien en unos pocos días ya vamos a celebrar la Navidad, es decir, el comienzo de la historia, que es la encarnación, hoy celebramos el final. La historia de la salvación es una historia de final feliz. Termina bien. No es un cuento de hadas, muy lindo pero ficticio. Ni tampoco es una historia plagiada. Es la historia definitiva, final, verdadera. Este mismo Jesús, que nació pobre y humilde, que vivió entre nosotros y que murió por nosotros, también resucitó entre nosotros y hoy reina. Nosotros somos aquellos invitados también a ese reino. Ese reino es para nosotros. Es un reino muy especial. Por eso le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Habita en este mundo, pero tiene sus propias reglas. Y también nosotros que participamos de la vida de Cristo podemos decir, y estamos llamados a decir: mi reino no es de este mundo. Habitamos en este mundo, en esta querida tierra por la cual sufrimos, nos alegramos y también nos comprometemos. No nos evadimos, pero esta tierra pasará y nosotros pasaremos. Pero mi reino no es de este mundo. Trabajamos en este mundo para que sea un mundo mejor, pero sabiendo que la patria definitiva está en el cielo. ¿Y cuál es la carta de admisión, de membresía a este reino? En muchos clubes exclusivos solo se puede ser miembro por recomendación y admisión de un pequeño grupo selecto que estudia las condiciones del candidato y le da la admisión o la rechaza. O también, teniendo una billetera muy abultada, es otra forma de ser admitido en muchos casos. Nuestra carta de recomendación nos la dio Jesús. No necesitamos que nadie más que Él nos invite. Él dice: vengan a participar del banquete de mi Señor. Vengan, vengan. Es para ustedes. Y al tribunal selecto que nos admite es ni más ni menos que la Santísima Trinidad. Ellos nos dicen: vengan a participar, participen de este reino. Los invito a todos. Nadie puede quedar afuera. Quiero que todos participen. ¿Cuánto cuesta? Ya está. El precio ya está pagado. Es la Pascua de Cristo. Por eso hoy, una vez más, nos queda a nosotros decir: quiero renovar el quiero participar, quiero ser miembro, quiero participar de ese reinado. Sí hay una condición, que el reglamento lo escribió Jesús. Y fue lo suficientemente claro para que no haya confusión. Hizo un reglamento para que no sea revocado nunca. Permanece para siempre, es muy claro. que es su vida, que son sus enseñanzas, que es su magisterio por el cual estamos acá presentes. Por eso, para descubrir cómo esta fiesta, esta solemnidad, nos afecta de cerca, podemos también recordar esta distinción muy sencilla, que existen dos universos, dos mundos o dos cosmos, el macrocosmos, que es el universo grande y exterior a nosotros, y el microcosmos o pequeño universo, que es cada uno de los hombres. Es muy pequeño, pero en realidad es más grande que el universo material entero. El hombre, en efecto, aunque no es más que un pequeño punto de casi nada en el universo, con su inteligencia, con su espíritu, es capaz de abrazar y dominar el entero cosmos con todas sus galaxias. La liturgia misma expresa esta distinción. Antes del Concilio Vaticano II, especialmente esta fiesta de Cristo Rey, hacía y tenía un acento, más bien, por decirlo de un modo, político. Decía la oración que oramos hace un momento: te pedimos aunar a todas las familias de los pueblos para someterlas a la dulce autoridad de Cristo. Eso es lo que pedía. La oración que acabamos de escuchar dice en este momento: haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Tiene el acento, si bien por supuesto tiene en cuenta la gloria del Señor, ese microcosmos que somos cada uno de nosotros. Y por eso, desde esta perspectiva, la pregunta más importante para plantearnos en esta fiesta de Cristo no es si Él reina o no en el mundo, si reina o no dentro de mí. Esa es la cuestión, en primer lugar. No si su realeza es reconocida por los estados y por los gobiernos, sino si en primer lugar es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es Rey y Señor de mi vida? Eso es, en primer lugar, lo que a Él le interesa. ¿Quién reina dentro de mí? ¿Quién fija los fines y establece las prioridades? ¿Cristo o algún otro? San Pablo es muy claro en eso. Dice: existen dos posibles modos de vivir: para sí mismo o para el Señor. Escribe: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Vivir para sí mismo significa vivir como quien tiene el propio principio y el propio fin en sí mismo. Indica una existencia encerrada en sí mismo, tendida solo a la propia satisfacción y a la propia gloria, sin ninguna perspectiva de eternidad. Vivir para el Señor, por el contrario, significa vivir de Él, vivir de su Espíritu. Vivir para el Señor, esto es, en vistas a su gloria. Esa es nuestra vida, esa es nuestra gloria, su gloria. Para eso vivimos. Se trata de una sustitución del principio dominante. Ya no más yo, sino Dios, Jesús, el Señor. Esa es la nueva existencia. Esa es el hombre, la mujer nueva. Por eso, hasta ahora, muchas veces la contradicción máxima entre vivir y morir, para un cristiano la gran disyuntiva es no vivir o morir, sino es vivir para mí o vivir para el Señor, o vivir para Él. Ahí se juega todo. Comparto con ustedes un testimonio que fue escrito por una joven, ¿no?, que interpretó muy bien lo que significa esa vida nueva. Dice: Esta es una de las cosas que más me apasionan de esta vida nueva. Siempre hay más. Pasé de tener un corazón vacío a tener un corazón lleno de amor, más auténtico. Pasé de vivir sin conocerme a poder descubrir quién soy verdaderamente. Pasé de creerme más que los demás y no valorarlos, a querer servirlos y amar a Jesús que vive en cada uno. Pasé de vivir mi vida bajo la mirada de los demás a vivir bajo la mirada de Dios. Pasé de querer cumplir deseos ajenos a querer cumplir los de mi Padre. Pasé de vivir en automático a disfrutar mi vida. Pasé de buscar la felicidad a encontrarla en su manera más plena, sirviendo. Mi corazón arde cuando está en Él y me doy cuenta que es la verdad, que para eso fui creada. Hoy me siento llamada a vivir con la alegría de que fui salvada por Jesús. Pienso que expresa de un modo simple esta gran realidad. Antes vivía para mí bajo la mirada de los hombres, ahora quiero vivir para Él y eso me hace más auténtica, más feliz, más pleno, vivir para el Señor. Esa es la cuestión. Por eso diría que esta fiesta, en primer lugar, no tiene una aplicación concreta. Invito a que nos alegremos, en primer lugar, desde el corazón en este día, en Él, en que esta historia ya está cumplida, tiene final feliz. Cristo venció y reina a la derecha del Padre y nos espera a nosotros y nos invita a vivir también para Él. Que podamos en este día alegrarnos de su victoria y saber que somos partícipes también de su reino. Por eso puede haber un cambio político que cause esperanza, y está muy bien, pero también hay un cambio definitivo que es Cristo, que vive, que está sentado a la derecha del Padre, que hoy está con nosotros y que quiere reinar en nuestros corazones. La victoria de Cristo Rey es el reinado de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Vivamos por Él, muramos para Él, trabajemos para Él, amemos para Él. Y ojalá, hermanos, que todos los que estamos acá presentes y toda la creación, Dios quiera, podamos escuchar de parte de nuestro Señor el día del juicio final, donde Él aparecerá vestido de gloria, servidor bueno y fiel, entra a participar de la gloria de tu Señor.